regla y norma constante e invariable de las cosas, nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas. Así se define ley, leyes, sucesos sobre ellas en este libro de Isaac Asimov. Leyes, del libro de los sucesos, de Isaac Asimov. Los americanos reciben cada año, provenientes de todos los niveles del gobierno, federal, estatal y local, 150.000 nuevas leyes y 2 millones de nuevas reglas. Cuando fue asesinado John F. Kennedy en 1963, no era un delito federal matar a un presidente de los Estados Unidos. De 1836 a 1896, la ley de la bandera roja en Inglaterra exigía que todo vehículo autopropulsado fuera precedido por un hombre llevando una bandera roja de día y una linterna roja durante la noche. En efecto, esto limitaba la velocidad a alrededor de 6 km por hora y atrasó el desarrollo de todos los vehículos autoimpulsados, incluyendo los automóviles. En uno de los primeros códigos jurídicos de la historia, dictado por Hammurabi 1792-1750 a.C., rey de Babilonia, el castigo por errores médicos era cortar las manos del doctor. El código jurídico de Hammurabi es uno de los más grandes códigos antiguos. La columna de diorita en la cual estaban labradas las leyes está ahora en París. A pesar del procedimiento de desnazificación en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, al que se le hizo mucha publicidad, alrededor del 70% de todos los profesores, jueces, abogados y policías permanecieron en sus puestos o pronto volvieron a ellos para garantizar la continuidad administrativa. Habían sido los creadores y ejecutores de las leyes nazis y luego ejecutaron servilmente las nuevas leyes dictadas por los victoriosos aliados. El filósofo inglés John Locke redactó la Constitución de Carolina del Sur. Se recurrió a un número de personajes en el escenario de los gobiernos internacionales para que sugiriesen una estructura constitucional para los gobiernos que estaban siendo formados en América Latina. Pedro Samuel Dupont de Nemours, fundador de la Compagnie d'Amérique, la primera empresa de la familia Dupont en los Estados Unidos, fue uno de esos personajes y preparó un ensayo titulado Repúblicas Equinocciales en el año 1815, cuando tenía alrededor de 75 años. La Constitución iba a servir como modelo para gobiernos latinoamericanos que estaban siendo formados entonces y no estaba destinada a ninguna república en particular. Sir Henry Morgan fue capitán de barcos que zarpaban de tierras del Caribe en el siglo XVII en busca de botín. Lo halló en alta mar y en ciudades de Cuba, Venezuela y Panamá. Sin embargo, cuando fue llamado pirata por escrito, Morgan entabló juicio por libelo y ganó. Un jurado de Londres le otorgó 200 libras esterlinas por difamación. Ni esclavitud ni servidumbre involuntaria, a menos que sea para el castigo del delito, serán toleradas nunca en este estado. Así decía la Constitución del Estado de Michigan en 1850. Legalizaba inadvertidamente la esclavitud como un castigo apropiado para el delito. Hasta 1963, la coma no fue cambiada de su posición después de servidumbre involuntaria a un sitio después de esclavitud, y esta fue proscrita nuevamente en el Estado. La ley escolar de Massachusetts de 1647 estipulaba que las poblaciones con 50 familias o más establecieran escuelas o pagaran una multa de 5 libras esterlinas. Como resultado de esta ley, fueron abiertas varias escuelas. Aunque al principio tales escuelas no fueron sostenidas por el erario público, la ley que obligó a su creación fue un hito importante en la instrucción pública. No fue hasta 1968, 43 años después del juicio de los monos de Scopes, cuando el estado de Tennessee abolió su ley de antievolución y aceptó la doctrina de Darwin. La ordenanza municipal número 352 en Pacific Grove, California, califica de delito menor matar o amenazar a una mariposa. La ley de residuos de los Estados Unidos de 1899 es un estatuto federal desdeñado durante mucho tiempo. Prohíbe que los desechos industriales sean vertidos en corrientes de agua. Desde 1899 ha sido un delito verter residuos industriales. Las islas obtenidas por los Estados Unidos en la guerra contra España al final del siglo XIX ya no serían consideradas territorio extranjero. Por otra parte, la Suprema Corte de los Estados Unidos declaró que correspondería al Congreso decidir qué partes de la Constitución, si acaso, se aplicaban a ellas. Esta había sido precisamente la causa de disputa entre las colonias americanas y Gran Bretaña, que dio por resultado la fundación de los Estados Unidos. Visto así, la Suprema Corte habría decidido en 1901 en favor de Jorge III. Los tribunales de justicia en los Estados Unidos dedican más de la mitad de su tiempo a casos en los que están implicados automóviles. Más sobre leyes. Este capítulo da para varios días. Y es interesante, mucho. Aunque eso lo llevo diciendo desde que comencé con el libro de Isaac Asimov. Libro recopilatorio, pero muy atractivo. Leyes, del libro de los sucesos de Isaac Asimov. En 1800, el Congreso de la Unión Americana destinó $5,000 para la compra de los libros que fueran necesarios para uso del Congreso de la susodicha ciudad de Washington y para preparar una habitación adecuada para contenerlos. Actualmente, la biblioteca del Congreso aloja más de 72 millones de obras de material de consulta, incluyendo entre ellas más de 16,5 millones de libros y 31 millones de manuscritos, y su mantenimiento cuesta más de $150 millones al año. Mucho antes que los europeos inventaran los tipos móviles de metal para imprenta, los tibetanos, chinos y coreanos, en el siglo XV, usaban otros tipos móviles de diferente clase. El motivo principal de los chinos era hacer que los textos de Confucio fuesen más asequibles. Más tarde, entre 1403 y 1484, la corte coreana emprendió 8 grandes proyectos de impresión con tipos movibles. Colón llevaba en su primer viaje al Nuevo Mundo una copia del libro de Marco Polo, en el que éste narraba su odisea de 22 años de viajes a China en el siglo XIII. Un factor para conservar el persa como lenguaje del moderno Irán y evitar su sustitución por el árabe fue que el poeta del siglo XI, Firdausi, escribiera en persa el Libro de los Reyes, un poema de 60.000 versos, 7 veces la extensión de la Ilíada de Homero, en el que se narra la historia de los reyes de Persia desde sus principios legendarios hasta Khosru II en el siglo VII. Se ha conservado como el gran poema nacional de la nación y es una obra de gran valor literario. En ciertas lenguas, las traducciones de la Biblia son las principales obras y a veces las únicas de su literatura. La única obra notable en gótico, por ejemplo, es la traducción de la Biblia por Ulfilas, quien se convirtió al cristianismo en Constantinopla, siendo después consagrado obispo en el año 341 d.C. Inclusive se dice que Ulfilas tuvo que inventar el alfabeto que empleó para editarla. Hubo un tiempo, el siglo XII, en que el trabajo científico más importante era traducir. Los libros de los eruditos árabes, quienes durante siglos habían conservado las obras de los filósofos griegos por medio de traducciones y comentarios, empezaron a ser vertidos al latín. Los libros de coplas, los libros de historietas de su época, fueron llamados así por los coplistas o buhoneros que los vendían por las calles. Su precio era bajo y estaban crudamente ilustrados. En 1862, uno de los más populares libros de este tipo fue El cautiverio de Mary Rowlandson, un relato acerca de una mujer capturada por los indios. Se vendieron 5 millones de ejemplares. Estos libros lograron su mayor popularidad a principios del siglo XIX, pero desaparecieron con el estallido de la Guerra Civil de los Estados Unidos. El manifiesto comunista de Marx y Engels pasó inadvertido en Alemania al ser publicado en 1848 y una traducción rusa fue prohibida por la censura en 1860. Siguió siendo un panfleto ignorado hasta su reimpresión en 1872. Se publicaron dos veces más libros de religión en Inglaterra que obras novelísticas en 1870. 16 años más tarde, el número de novelas sobrepasó muchísimo al de obras religiosas. El primer libro para niños publicado en Estados Unidos fue escrito por el predicador John Caren y fue editado en Cambridge, Massachusetts, en 1646. Su título era Leche espiritual para las criaturas bostonianas de ambas Inglaterras, sacada de los pechos de ambos testamentos para la nutrición de sus almas. Alrededor de 50 volúmenes de las obras de Aristóteles se han conservado hasta la fecha, muchos de ellos debido a una afortunada casualidad. Cerca del año 80 a.C., los hombres de una legión romana que invadía el Asia Menor encontraron unos manuscritos de las obras de Aristóteles en un pozo y los llevaron a su general Sulla. Sucedió que no existían copias de muchos de ellos y Sulla hizo que fueran llevados a Roma y se volvieran a copiar. La primera enciclopedia que hubo en el mundo y la más completa tenía tres volúmenes. Era la Crónica de Nuremberg, publicado en 1493. Su único autor era Schiede, un médico de Nuremberg que tenía pasión por coleccionar libros y copiar manuscritos. Su biblioteca personal fue su principal fuente de referencias al compilar la crónica. Aunque fue publicada a finales de 1493, no contenía la más importante noticia del año precedente, el histórico viaje de Colón. El arte de imprimir a partir de bloques de madera con los caracteres al revés se inició en un monasterio budista de China. El más antiguo libro impreso que ha llegado hasta nosotros y al que se le puede dar una fecha digna de confianza es un texto budista, el Diamante Sutra, impreso en China en el 868 d.C. Ya para el siglo XV los copistas de manuscritos habían establecido talleres de producción masiva capaces de producir apreciables cantidades de libros. En un pedido hecho en el año de 1437, encontrado recientemente en Leiden, Holanda,

está considerada por muchos como la obra más hermosa jamás publicada. Se imprimieron 300 ejemplares, cada uno con cerca de 1.300 páginas, con 42 líneas en latín por página. Las Biblias de Bundbach siguen siendo los libros más valiosos del mundo. Es difícil imaginar que un autor cuyas novelas se han vendido en un número mayor a 70 millones, encuadernadas con pastas y traducido a 22 lenguas, fuera virtualmente desconocido en los Estados Unidos hasta 1977. Se trata de Carl May, escritor alemán que vivió en 1842 y hasta 1912, y cuyas aventuras llenas de inspiración y hechizo están apareciendo actualmente en los Estados Unidos tras haber disfrutado de una popularidad siempre creciente por todo el mundo. Sus obras se veían acompañadas de citas tempranas de Hermann Hesse, Albert Einstein, Thomas Mann, Albert Schweitzer y muchos hombres notables en cuyas vidas Carl May parece haber desempeñado un papel esencial. La mayoría de las novelas de Carl May están escritas empleando la primera persona de singular, un superhéroe de novela de quien uno de los editores americanos de May decía que era como Jesucristo y James Bond en una sola persona. Theodore Roosevelt, 26º presidente de los Estados Unidos, 1901-1909, escribió 40 libros. Su primera obra la escribió durante su último año en la Universidad de Harvard, la Guerra Naval de 1812. Roosevelt tuvo una carrera larga y variada. Encabezó el Comité de Policía de la Ciudad de Nueva York y fue uno de los héroes de la guerra entre España y Estados Unidos. Fue gobernador del estado de Nueva York, cazador de caza mayor, explorador y conservador. Plinio el Viejo, 23 al 79 después de Cristo, era un hombre muy activo. Escribió no solo una historia general de Roma en 31 volúmenes y una historia de campañas guerreras de Roma en 20 volúmenes, sino también una enciclopedia de la naturaleza en 37 volúmenes, una gramática latina en 8 tomos y un manual de oratoria en 6 tomos. Además, fue, en diversas épocas de su vida, general y almirante, y también gobernador de las provincias romanas en África, España, Germanía y Galia. Alguien compró una Biblia de Bundbach en una almoneda en 1898 por la cantidad de $15,000 y la entregó al Seminario General de Teología en la ciudad de Nueva York. Permaneció encerrada en una bóveda hasta 1978, año en que fue vendida en otra subasta por $2,000,000. El precio más elevado jamás pagado hasta la fecha por una Biblia de Gutenberg fue de 2,5 millones en 1970. Dentro de 2 décadas, muchos de los libros publicados entre 1900 y 1940 se habrán convertido en inservibles. Se están autodestruyendo, principalmente por el ácido que contiene el papel y los contaminantes en el aire. Los libros encuadernados antes del presente siglo estaban elaborados principalmente a base de trapo y se conservan bien. Pero desde 1900, el cambio sufrido en la producción de libros consistió en usar papel hecho a base de madera. Charles Darwin creía que la primera edición de su libro, El origen de las especies, iba a resultar demasiado extensa, 1.250 ejemplares, pero la edición se agotó en el primer día de su publicación. Los libros que ocuparon el segundo lugar en ventas, superados solo por La cabaña del tío Tom a mediados del siglo XIX, fueron los de Timothy C. Arthur, 10 noches en una cantina. El primero fue un inmediato éxito de librería y, según el presidente Lincoln, la chispa que provocó la guerra civil. Para 1880 se habían vendido 100.000 ejemplares de la obra de morigeración de Arthur. Ambos libros fueron dramatizados. Hay más de 11 millones de fichas entre la primera tarjeta de la A, seudónimo del escritor inglés Matthew Arnold, y la última tarjeta que corresponde a Sinead Claire Channel, editora de comedias de radio a mediados de 1930. En los 9.000 cajones separados, o ficheros, que constituyen el catálogo principal de las bibliotecas de investigación de la Biblioteca Pública de Nueva York, cerca de 9.000 ficheros son necesarios para contener las tarjetas de la S hasta la X. Ocupa el equivalente a 2 cajones o ficheros completos. Quizá el dramaturgo más prolífico del mundo sea Lope de Vega, 1562-1635. Debe haber escrito más de 2.200 piezas de teatro, de las cuales se conservan solo unas 500. La primera colección de las fábulas de Esopo a base de animales se reunió 200 años después de su muerte e incluía muchas que tuvieron su origen bastante después que el esclavo griego de África hubiese abandonado este valle de lágrimas. Hay un acuerdo general para considerar que la obra máxima de Freud es La interpretación de los sueños, 1899, por la cual recibió $209. El mismo Freud decía de ella: una inspiración como esta no la tiene uno sino una sola vez en la vida. Sin embargo, tuvieron que pasar 8 años antes que el total de la primera edición, 600 ejemplares, se vendiese. La obra se ha reimpreso muchas veces en muchos países. Cuarta entrega de este capítulo sobre cosas curiosas, sucesos, se llama Asimov, sobre libros. Libros, del libro de los sucesos, de Isaac Asimov. La narración de Kepler, Somnium, publicada después de su muerte en 1630... es la primera obra de auténtica ciencia ficción en oposición a lo fantástico, porque fue la primera obra en que se trata de describir la superficie de la Luna como realmente es. En su libro Farbenlige, Historia de la teoría de los colores, Goethe defiende brillante pero erróneamente el hecho que la luz blanca es pura y sin mezcla. Se recuerda ahora esto solo como el último alarido moribundo contra la revolución óptica iniciada por Newton, quien había descubierto que la luz del sol y la luz blanca en general podía disociarse por medio de un prisma, dando como resultado un arco iris de colores. La luz blanca es una mezcla de luces coloreadas. El primer hombre que trabajó sobre los ángulos rectos de un cuadrilátero determinado en relación con el quinto postulado de Euclides fue Omar Khayyam. Omar debería ser recordado como gran matemático y astrónomo, pero sus ingeniosos cuartetos le hicieron más famoso como poeta, hedonista y agnóstico. Un matemático húngaro, Farkas Bolyai, publicó un libro de texto sobre matemáticas en 1831. Incluía en él un apéndice de 26 páginas, escrito por su hijo de 20 años, Jainoes. Este apéndice se convirtió en uno de los fundamentos de la geometría no euclidiana. Fue un acontecimiento matemático mucho más valioso que cualquier otra parte del libro. Cuando Charles Darwin publicó su obra precursora sobre la evolución del hombre, El linaje del hombre, en 1871, no se había encontrado un solo fósil que se hubiera estimado como prehumano para apoyar sus ideas. Aunque se vio más tarde que su teoría era cierta, fue formulada totalmente sin evidencia física y se basaba casi simplemente en especulaciones. En Entre 1924 y 1932, cerca de un centenar de intelectuales británicos escribió un libro cada uno especulando sobre el futuro. Ningún libro versó sobre la posibilidad de la sobrepoblación. El renombrado genetista J.B. Haldane, 1892-1964, predijo que la población de los Estados Unidos alcanzaría los 145 millones. Examinando 200 cuentos de hadas de los hermanos Grimm, un recuento sumario de los tipos masculinos y femeninos que en ellos aparecen revela una fuerte dicotomía. Hay 16 madres o madrastras malvadas y solo 3 padres o padrastros malvados. Hay 23 brujas malas y solo 2 brujos malos. Existen 13 mujeres jóvenes que matan o ponen en peligro a los hombres que las aman, pero un solo hombre que perjudica a su novia. No fue sino hasta 1609, 66 años después que el libro había sido ya publicado, cuando Kepler descubrió que un ministro luterano había añadido un prefacio no autorizado a la obra clásica de Copérnico. El prefacio decía que la teoría copernicana no se presentaba como una descripción de los hechos reales, sino como un arbitrio científico para facilitar la computación de los cálculos planetarios. Esto debilitaba todo el libro y comprometía la reputación del difunto Copérnico. Durante 13 años, Copérnico dudó en publicar sus teorías, pensando en que cualquier sugerencia que la Tierra se movía sería considerada como herética y podría causarle problemas, como más tarde Bruno y Galileo los tuvieron. Procediendo con extraordinaria cautela, Copérnico dedicó prudentemente su obra al Papa Paulo III, pero su trabajo no fue retirado del Index Librorum Prohibitorum, la lista de los libros oficialmente prohibidos por la Iglesia, hasta 1835. El apéndice de 100 páginas de un libro de Descartes sobre torbellinos y la estructura del sistema solar resultó ser, sin comparación, más importante que el libro mismo. El apéndice de dicho libro combinaba álgebra y geometría para mayor enriquecimiento de ambas al explicar que, con el empleo de su sistema de coordenadas, todo punto en un plano puede representarse por un sistema ordenado de 2 números y todo punto en el espacio por un sistema ordenado de 3 números. Para lograr que su libro fuera publicado en 1896, Sadie Farmer tuvo que pagar a Lytle Brand & Company el costo de la impresión de sus primeros 3.000 ejemplares. Los editores no aceptaron el riesgo, diciendo que las mujeres no comprarían otra colección más de recetas. Irónicamente, el texto de Fanny, Cocina Bostoniana, libro de cocina para escuelas, se convirtió en el más popular libro de cocina de su tiempo y fue una verdadera mina de oro. En el curso de los años, para sus editores, se han vendido millones de ejemplares en docenas de ediciones. Última entrega del capítulo 41 de este libro al que le estoy cogiendo tanto cariño por lo mucho que aprendo de él. Libros del libro de los sucesos de Isaac Asimov. La Atenas del Oeste, la capital árabe de Córdoba en Andalucía, la región más meridional de España, tenía en el año 900 después de Cristo una biblioteca con 400.000 libros, varios kilómetros de calles pavimentadas y una población de 500.000. Al norte, París no era sino una isla rodeada de bastiones y Londres una empalizada construida como defensa contra las incursiones de los vikingos. Los islandeses leen más libros per cápita que cualquier otro pueblo en el mundo. Hay más de 21 millones de páginas de manuscritos y otros documentos en la biblioteca Franklin D. Roosevelt, en Hyde Park, Nueva York. La primera entre las 6 bibliotecas y museos de presidentes que ahora están abiertas al público. Las otras son la biblioteca Herbert Hoover en West Branch, Iowa, la biblioteca Harry S. Truman en Independence, Missouri, la biblioteca Dwight D. Eisenhower en Abilene, Kansas, la Lyndon B. Johnson en Austin, Texas, y la biblioteca John F. Kennedy en Boston, Massachusetts. En 1444, Cosme de Médicis fundó la Biblioteca Médicis en Florencia, la primera biblioteca pública desde los tiempos romanos. Coleccionando manuscritos y encargando nuevas ediciones ilustradas de textos clásicos, los Médicis gastaron 15 millones de dólares USA entre 1434 y 1459. Esta biblioteca y sus 10.000 manuscritos griegos y latinos desempeñaron un importante papel en el desarrollo del humanismo italiano. En la librería del Congreso se podían sacar copias de todos los millones de libros allí existentes, más de 16,5 millones, reduciéndolos página por página a microfotografías fotocromáticas que podían almacenarse en 6 módulos de 4 cajones para archivos de fichas. Johann Gutenberg creó el libro más famoso del mundo, el primer libro impreso, la Biblia de Gutenberg, pero no llegó a publicarlo. Había contraído deudas con objeto de poder producir la Biblia y fue demandado por la suma que debía. Perdió la demanda y fue obligado a entregar sus instrumentos y prensas, más la distinción de ser el editor del que es considerado por muchos como el libro más hermoso del mundo. En una anotación hecha en su diario el 2 de agosto de 1882, Lewis Carroll, autor y editor, calculaba que aun cuando lograra vender todos los ejemplares de su primera impresión de Alicia en el País de las Maravillas, que era de 2.000 ejemplares, perdería de todos modos 200 libras. Vendiendo otros 2.000 ejemplares obtendría 200 libras. Si pudiera vender otros ejemplares, además de los dichos, entonces lograría una mayor ganancia, pero, decía, eso difícilmente lo puedo esperar. Antes de su muerte, en 1898, había vendido cerca de 180.000 ejemplares. La enciclopedia de Diderot, en 28 volúmenes que incluía entre sus colaboradores a los nombres más insignes de la Edad de la Razón, Rousseau y Voltaire, y servía de ejemplo para ilustrar la Era de las Luces, comenzó como un simple encargo a Diderot por parte de unos editores parisienses para que tradujera una enciclopedia británica en un solo volumen al francés. La obra de Diderot exigió 25 años de trabajo, fue prohibida por el Consejo Estatal y condenada por la Iglesia, aunque las Cortes la citaban para dirimir discusiones y por todas partes para incitar a la revolución. Llegó a ser el modelo de todas las enciclopedias futuras. Los libros impresos con canciones religiosas se produjeron en fecha próxima a 1476, pero en esos tiempos cada publicación tenía que pasar 3 veces por las prensas, una para el pentagrama, otra para colocar los trazos verticales y las cabezas de las notas, y una más para imprimir las palabras. No fue sino hasta 1525 cuando un impresor encontró el modo de imprimir todo al mismo tiempo. Las vastas colecciones de las bibliotecas de consulta de la Biblioteca Pública de Nueva York, varios millones de libros, folletos, revistas y otros artículos, están colocados en los estantes no por autor ni por título, ni siquiera por tema, sino por altura. Esto se ha hecho para ganar espacio, y solo es posible debido a que las estanterías están cerradas al público, lo cual elimina la necesidad de tener juntos, físicamente, ejemplares relacionados entre sí. En 1814, cuando George Byron publicó su poema El Corsario, se vendieron 30.000 ejemplares en un solo día. Capítulo 42. Sucesos sobre literatos y literatura. Siempre instructivo, además de curioso, este libro de Isaac Asimov. Literatos y literatura, de El libro de los sucesos, de Isaac Asimov. Henry, seudónimo de W. Sidney Pouta, 1862-1910, estaba pagando 3 años de prisión por peculado cuando principió a escribir cuentos. A su liberación obtuvo fama nacional con 300 cuentos, la mayor parte de los cuales tenían un final sorpresivo. La revista Scientific American rechazó un cuento de A. O. Root, un apicultor de Medina, Ohio, sobre el primer vuelo a motor de los hermanos Wright. Root había leído un breve relato en un periódico de Dayton, Ohio, comprendió su importancia y escribió una narración completa. Después del rechazo del Scientific American, Root lo envió a la revista Gleanings and View Culture, la cual publicó la historia en exclusiva. Por recopilar en una sola obra, la primera de las grandes enciclopedias, todas las opiniones científicas de la Edad de la Razón, Denis Diderot ganó el equivalente a unos $12 semanales durante un periodo de 20 años. Una vez que estuvo terminada la enciclopedia de 28 volúmenes en 1772, decidió vender su biblioteca por necesidades financieras para dar una dote a su hija. Catalina II, emperatriz de Rusia, pagó el equivalente a $5,000 por la biblioteca, pero permitió que Diderot hiciera uso de ella durante toda su vida. Para obtener experiencia de primera mano con inmigrantes convertidos que estaban viajando a Occidente para buscar fortuna, el reportero Robert Louis Stevenson viajó en un carro de inmigrantes, un viejo furgón de ferrocarril sin muelles, traqueteante, mal ventilado, con dobles filas de bancas estrechas apiñadas a todo lo ancho de la geografía de los Estados Unidos, desde Castle Garden, hoy Battery Park, en el extremo oriental de Manhattan, Nueva York, hasta la costa occidental. La obra maestra de Gustave Flaubert, Madame Bovary, una historia de amor brutal y realista, con un tema de adulterio, fue condenada como pornografía cuando se publicó en folletín en un periódico en 1856, y Flaubert fue acusado de ofender la moral pública y la religión. La corte censuró el libro, mas absolvió al autor. Aunque la novela estaba vendiéndose por millares, Flaubert dijo que deseaba tener bastante dinero para comprar cada ejemplar, arrojarlos todos al fuego y jamás oír nuevamente del libro. Cyrano de Bergerac existió realmente, 1620-1655, narigudo, duelista y todo. Fue poeta, dramaturgo y escritor de ciencia ficción. Escribió sobre viajes a la luna y al sol y fue la primera persona en la historia que sugirió en 1650 el único método que podía llevarnos al espacio, cohetes. Cuando D.W. Griffith produjo su obra maestra Nacimiento de una Nación, se inspiró en el libro The Clansman de Thomas Dixon como base para el guion. Convino en pagar a Dixon $10,000 por los derechos, mas se quedó sin dinero y pudo pagar únicamente $2,500 por la opción original. Por el resto, ofreció a Dixon un interés del 25% en la película. Dixon aceptó de mala gana. Los ingresos de Dixon se convirtieron en la suma más grande que ha recibido jamás algún autor por una historia para el cine, varios millones de dólares. D. H. Lawrence, uno de los escritores más originales y discutidos del siglo XX, tenía una compulsión a desnudarse y trepar a moreras. En Emily Dickinson, cuya poesía emociona ahora a millones de personas, dio vuelo a su imaginación en lo concerniente a la tierra, el firmamento y el mismo cielo, mas solo abandonó su estado natal, Massachusetts, exactamente en una ocasión, y eso para visitar a su padre en Washington, donde era diputado. Se convirtió en una auténtica reclusa que no permanecía en la misma habitación con sus visitantes, sino que hablaba con ellos desde una habitación vecina. Samuel Langren Clemens no fue el primer escritor americano que utilizó el seudónimo de Mark Twain. El nombre, un término referido al piloto de barco de vapor, fue usado por primera vez como seudónimo por otro piloto del río Mississippi, Isaias Schiller, quien escribió artículos periodísticos. Clemens adoptó después el nombre y lo hizo famoso. Thomas Hardy, el autor inglés de las novelas Lejos del mundanal ruido, El regreso del nativo, El alcalde de Casterbridge y otras, fue bombardeado por una tormenta de protestas de críticos y clero cuando leyeron su novela Jude el Oscuro. Abandonó la ficción y escribió solamente versos, 11 volúmenes, en los 32 años restantes de su vida. Segunda entrega de Literatos y Literatura. Como todo lo contenido en este libro, curioso y didáctico. Literatos y Literatura, del libro de los sucesos de Isaac Asimov. Murasaki Shikibu, 978-1026, es conocida como la autora de la novela más antigua del mundo, El cuento de Genji. Lo menos conocido es que muchas grandes escritoras florecieron en Japón en ese tiempo, según anotó Murasaki Shikibu en sus diarios. Lo que pasa es que Genji es la única obra de mérito que sobrevivió. Después del siglo XI, el budismo redujo drásticamente la posición de las mujeres. La escena del Ricardo II de Shakespeare, en la que el rey es depuesto, no fue incluida en un texto impreso hasta 5 años después de la muerte de la reina Isabel. En el código de los Tudor no había mayor pecado que tratar de derrocar a un rey ungido. 3 tiradas de la obra durante el reinado de Isabel no publicaron la escena. La búsqueda de perfección por parte de Virgilio casi costó a la posteridad un clásico latino de 12 libros, La Eneida, una epopeya nacional y una obra literaria maestra. Virgilio, aceptado generalmente como uno de los más grandes poetas romanos, dejó instrucciones que cuando muriese el manuscrito debía ser quemado porque no había tenido tiempo para pulirlo. El emperador romano Augusto, a cuya petición puede haber iniciado Virgilio su trabajo en la Eneida, intervino y contrarrestó la petición de Virgilio. Hizo que otros aplicaran el poco pulimento que fuese requerido y ordenó que la obra fuera publicada. Después de escribir su gran éxito editorial La cabaña del tío Tom, Enriqueta Villestube fue bombardeada con una correspondencia cargada de odio. De un paquete que recibió, cayó la oreja de un esclavo. Bertrand Russell es mejor conocido y más estimado por sus trabajos en matemáticas y filosofía. Fue coautor de Principia Matemática, una obra clásica concerniente a la lógica de las matemáticas, pero ganó su solitario premio Nobel en 1950 como literato. Aunque su genio matemático dominó el pensamiento científico occidental durante mucho más de 2 siglos, Sir Isaac Newton consideraba que su mejor obra era su interpretación del libro de Daniel de la Biblia. Escribió varios millones de palabras sobre este libro, todo lo cual fue pasado por alto por la posteridad. Los poemas y las obras del escritor más grande de la literatura inglesa han sido atribuidos a más de 20 personas. William Shakespeare se habría sorprendido por los nombres de quienes se supone que escribieron por él, incluyendo a Francis Bacon, Sir Walter Raleigh y así la reina Isabel. René Descartes estaba escribiendo un libro sobre el universo en el cual aceptaba las opiniones de Copérnico, pero cuando oyó que Galileo había sido condenado por creer, junto con Copérnico, que el Sol era el centro del universo y que los planetas giraban alrededor del Sol, el filósofo francés, educado por los jesuitas, decidió interrumpir la obra. Aunque no estaba ciego, pero tenía vista deficiente, Aldous Huxley aprendió braille para poder dar descanso a sus ojos doloridos sin tener que renunciar a la lectura de la que tanto disfrutaba. Una de las compensaciones, decía Huxley, era el placer de leer en la cama en la oscuridad con el libro y las manos cómodamente bajo los cobertores. El dramaturgo griego Esquilo, de acuerdo con algunas fuentes, murió víctima de una tortuga. Se dice que el animal fue dejado caer de las garras de un águila que volaba sobre él y que confundió la cabeza calva de Esquilo con una roca. La novela de Theodore Dreiser, Sister Carrie, que es considerada ahora como un clásico americano, tuvo un éxito inmediato en Londres cuando fue publicada a principios de siglo. Mas en los Estados Unidos fue publicada sin entusiasmo por Doubleday, Page and Company y virtualmente fue retirada porque la esposa del editor desaprobaba la historia realista del deterioro de un hombre acusado por una muchacha inmoral. Dreiser había sido un periodista de éxito y se encontró repentinamente con que era persona non grata también para la publicación en revistas. Ningún editor compraba sus artículos. Sufrió un ataque nervioso, pensó en el suicidio y no pudo escribir otra novela durante 11 años. Mikhail Yurevich Lermontov, el poeta y novelista ruso, atrajo por primera vez la atención con su poema en que protestaba y se lamentaba por la muerte de Pushkin en un duelo insensato. Años más tarde, el mismo Lermontov murió en un duelo todavía más sinsentido, provocado por su ingenio cáustico. Sigamos escuchando los sucesos sobre literatura y literatos. Son interesantes, mucho. ¿No pensáis lo mismo? Literatos y literatura, de El libro de los sucesos, de Isaac Asimov. Cuando el crítico literario francés Saint-Beuve, 1804-1869, fue retado a duelo por un periodista hace un siglo y, por lo tanto, según la costumbre, se le permitió la elección de armas, dijo a su opositor: elijo la ortografía, estás muerto. Después de su propuesta del Pacífico, abriendo Japón al comercio con los Estados Unidos, Mateo C. Perry solicitó sin éxito la ayuda de Nathaniel Hawthorne para escribir sus memorias y rechazó la ayuda de Herman Melville. María, hermana de Carlos Lamb, pasó temporadas de su vida adulta con camisa de fuerza y otras recibiendo a los literatos. Sufría ataques psicóticos predecibles. Durante uno de estos ataques, mató a su madre. Herman Melville no pegó como figura literaria importante hasta mucho tiempo después de su muerte, en 1891. Se había desilusionado tanto por el fracaso comercial de Moby Dick, 1851, y otras novelas, que renunció a la pluma y se convirtió en un oscuro empleado en la Administración de Aduanas de Nueva York. Su Billy Bat ni siquiera fue publicado antes de 1924. Hay un bar, el O. Henry, en Tegucigalpa, capital de Honduras, donde el famoso escritor norteamericano vivió durante unos pocos meses, en 1897, mientras era fugitivo de la justicia, bajo la acusación de desfalco de fondos bancarios en Texas. La especialidad de la taberna es una bebida llamada Lost Blend, igual que uno de los cuentos de O. Henry. La historia de la conquista de México y la historia de la conquista de Perú, los libros con mayor autoridad sobre las dos empresas más grandes de los conquistadores españoles en el Nuevo Mundo, fueron escritos por un hombre ciego, Guillermo Hickling Prescott, con la ayuda de secretarios que le leían. Johann Wolfgang von Goethe, la principal figura literaria de Alemania, fue también jefe de bomberos, ministro del exterior, director y actor de teatro, abogado, pintor, comisario de minas, mujeriego de mala fama y hombre de ciencia. Su descubrimiento en 1784 del rudimentario hueso intermaxilar en el hombre fue importante para la teoría de la evolución de Darwin menos de un siglo después. «Tome este manuscrito», dijo Rudyard Kipling a la enfermera que había atendido a su primogénito, «y algún día, si necesita dinero, podrá venderlo a buen precio». Años más tarde, cuando la enfermera tuvo necesidad realmente, vendió el manuscrito del primer libro de la selva y vivió con comodidad durante el resto de su vida. Máximo Gorki, catalogado por la Enciclopedia Soviética como el padre de la literatura soviética, el fundador de la literatura del realismo social, escribió una de sus novelas más influyentes, La madre, de propaganda, mientras estaba en un lugar de vacaciones en las capitalistas Adirondacks, a 19 kilómetros de Elizabethtown, en el estado de Nueva York. Después de leer los notables versos con licencia poética de Lord Tennyson, cada momento muere un hombre, cada momento nace uno, Carlos Babbage, bichiflado por la exactitud, escribió al poeta: debe ser manifiesto que si esto fuera cierto, la población del mundo estaría estancada. El cambio recomendado por Babbage fue: cada momento muere un hombre, cada momento nace un 16avo hombres. Después de los primeros episodios de Las confesiones del caballero de industria Felix Krull, el novelista Thomas Mann interrumpió la escritura. La publicó como un relato corto y no volvió al tema durante 32 años. Cuando reanudó el trabajo exactamente donde lo había dejado, no fue alterada ni una sola palabra en los fragmentos anteriores y el resultado, una novela, está tan bien equilibrado como todas sus otras obras. Solamente 7 poemas de Emily Dickinson, una de las poetisas americanas más grandes, fueron publicados durante su vida. Después de su muerte, en 1886, fueron descubiertos más de 1000 poemas en su mesilla de noche. Estos fueron publicados posteriormente, pero a menudo, después de cambios de palabras y puntuación por editores demasiado celosos. No apareció una edición definitiva de sus obras hasta el decenio de 1950. Emilio Zola recibió un 0 en literatura francesa y fracasó en alemán y en retórica en el Liceo San Luis. Una novela posterior a la Guerra Civil Norteamericana, San Elmo, escrita por Augusta Juana Evans, fue tan popular que muchas poblaciones de los Estados Unidos fueron bautizadas con su nombre en Alabama, Tennessee, Georgia, California, Colorado, Illinois, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nueva York, Texas y Virginia. Augusta Evans era una firme antifeminista. En todas sus novelas nunca fue más que una escritora mercenaria. Era tan superficial, moralista y pomposa, que The New York Times se mofaba regularmente de ella y una vez publicó una parodia de San Elmo, San Tuelme. Y sigo felicitándome por aquel día en que encontré una web llamada Libros Maravillosos. Allí encontré, entre otros, este libro de los sucesos de Isaac Asimov. Y tras muchos días, porque ya son muchos los que estoy metido de lleno en este libro, traigo otra entrega. Esta es la cuarta de ese maravilloso libro. Literatos y literatura, de El libro de los sucesos de Isaac Asimov. Seis libros populares de ciencia ficción para estudiantes de segunda enseñanza, publicados bajo el seudónimo de Paul French, fueron escritos por Isaac Asimov. Y dice él, años más tarde fueron publicados de nuevo bajo mi propio nombre. Noé Huesta, más famoso por su diccionario, fue también el primer epidemiólogo de los Estados Unidos. Huesta publicó una colección de disertaciones sobre fiebres biliares en 1976 y una obra en dos volúmenes llamada A Brief History of Pyramid Pestilential Diseases, en 1799. Fue general del ejército de los Estados Unidos, presidente de los Estados Unidos, alcohólico y el primer presidente que visitó China. Y pasó los últimos años de su vida luchando contra el cáncer en la garganta y escribiendo sus memorias. El libro, que fue publicado por Mark Twain, fue saludado como una aproximación al estilo de César en claridad y tersura, superándolo en modestia, y llevó riqueza a la familia del escritor. U.S. Grant también dio mucho dinero a Mark Twain, que lo perdió en aventuras económicas mal planeadas. Los críticos juzgaron que el libro de Heber R. Mays Aja, A Biography Without a Hero, era la verdad evangélica respecto a Horacio Aja, y se convirtió en un libro de consulta relativo al novelista de Harapos a la riqueza. Mays, siendo él mismo un editor y escritor bien conocido, reveló más tarde que su obra intentaba ser solo un timo referente a Aja. Era todo ficción. El proyecto Aja fue emprendido con malicia premeditada. John Milton quería reformar la política con la poesía. Cuando comprendió que esto era imposible, renunció a su sueño de tiempo atrás de ser un poeta superlativo y decidió dedicarse casi exclusivamente a escribir manifiestos revolucionarios en prosa, lo cual hizo durante más de una veintena de años. Después de la restauración regresó a la poesía y escribió Paraíso Perdido. En lo que ha sido descrito como tres o cuatro ráfagas de celo puritano, la poesía de Safo casi fue destruida en el siglo XII. Los poemas eran muy eróticos y relacionados con el lesbianismo, y hubo una reacción en contra por su influencia sobre las jóvenes, lo que hizo que únicamente fueron conocidos dos poemas y un puñado de fragmentos hasta el descubrimiento de los Oxirrinchus papyri en las arenas de Egipto en el Valle del Nilo entre 1897 y 1906, que sacaron a la luz alrededor de una vigésima parte de lo que Safo había escrito, según se cree, hace 25 siglos. Franz Kafka anhelaba un empleo y lo obtuvo finalmente en julio de 1908 en una oficina paraestatal, el Instituto de Seguridad contra Accidentes de los Obreros para el Reino de Bohemia en Praga. Estudió la prevención de accidentes y las peticiones concernientes a la clasificación de oficios según los varios grados de peligro. El biógrafo de Kafka, Max Brod, cree que capítulos completos de las novelas El proceso y El castillo derivan sus cubiertas exteriores, las envolturas realistas, del ambiente que respiró Kafka en el instituto. Arthur Rimbaud revolucionó la poesía francesa cuando era aún adolescente. Sus poemas tenían la calidad alucinatoria del mundo de los sueños. Después, a la edad de 19 años, abandonó su carrera literaria y se convirtió en agente viajante. Metió armas de contrabando en la selva etíope y vivió allí con su serrallo africano. Murió a los 37 años en Marsella, luego de la amputación de una pierna gangrenada. Después de invertir años infructuosos buscando una historia que igualara su sentimiento intenso del ser doble del hombre, Robert Louis Stevenson soñó el argumento de El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Luego de vivir durante 7 semanas inolvidables entre los trabajadores de los mataderos de Chicago, Upton Sinclair publicó su novela La Selva en 1906 para atemorizar al país durante una pintura de lo que estaban haciendo sus amos industriales a sus víctimas. Había observado que pan envenenado y ratas muertas eran arrastrados por la cinta transportadora y salían convertidos en salchichas, y que los hombres que caían en cubas abiertas salían al mercado como manteca. Anderson, Pure, Leaf. Sinclair deseaba la reforma económica y social, y su novela desempeñó en realidad un gran papel en la apertura de una investigación por parte del gobierno sobre las condiciones de los mataderos de Chicago, y de este modo contribuyó a la legislación respecto a la calidad de los alimentos. Rudyard Kipling pasó 5 de los años más felices de su vida en Bradleboro, Vermont, en el decenio de 1890. Para poder hacer ejercicio a la intemperie durante el invierno, inventó el golf sobre nieve, pintando de rojo sus pelotas de golf para que pudieran ser halladas en la nieve. El escritor de ciencia ficción Arturo C. Clarke puede haber perdido millones de dólares en derechos de autor por haber escrito un artículo relativo a la comunicación por radio vía satélite en el firmamento antes de sacar una patente en los Estados Unidos. No fue hasta antes de la Restauración, que comenzó cerca de medio siglo después de la muerte de Shakespeare, cuando alguien comenzó a escribir respecto al bardo. Era demasiado tarde biográficamente. Los colegas y conocidos de Shakespeare habían muerto y las condiciones bajo las que trabajó eran totalmente distintas. Además, el dramaturgo más distinguido del mundo no dejó nada escrito referente a sí mismo. Samuel Beckett, el dramaturgo, fue acuchillado por un alcahuete sin motivo aparente alguno, y la pianista Suzanne de Chevaux Dusmenil lo halló tirado en una calle de París. Le visitó en el hospital, decidió vivir con él y 24 años más tarde se casaron. El novelista Herzi Kosinski estaba volando de París a Los Ángeles con una escala corta en Nueva York. Todo su equipaje fue descargado accidentalmente en Nueva York y tuvo que bajar del avión para pasar por la aduana. Esa noche, debido a la confusión del equipaje, faltó a su cita con la actriz Sharon Tate y otros amigos y, por tanto, no estuvo presente cuando Charles Manson y sus discípulos hicieron su visita asesina a la casa de los Tate. Entrega quinta de este capítulo del libro que puedes encontrar en librosmaravillosos.com. Literatos y Literatura, de El libro de los sucesos, de Isaac Asimov. Lord Tennyson durmió en el lecho de su padre durante varias de las noches siguientes a la muerte de su progenitor. Esperaba ver el fantasma de su padre, pero no vino ningún fantasma. Charles Dickens creía tan completamente en el mesmerismo, un sistema de tratamiento mediante hipnotismo, que se consideraba un experto en el método de transferir los rayos curativos llamados magnetismo animal de él mismo a la gente enferma. Como otros mesmeristas, jamás comprendió que su éxito era puramente psicológico. La novela francesa La desaparición, escrita en 1969, no contiene la letra E, que en francés, como en inglés, es la letra utilizada más comúnmente. 30 años antes, Ernest Vincent Wright, un músico de California, había escrito una novela de 50.000 palabras, Gatsby, sin emplear tampoco ninguna palabra con la letra E. Jacob Toba escribió una historia referente a un país extraño donde no se permitía a nadie que empleara la letra O. Shakespeare probablemente jamás vio a un judío practicante. Vio, sin duda, judíos que habían sido bautizados en la fe cristiana para evitar la persecución y la expulsión. Durante la Edad Media, los judíos fueron expulsados de Inglaterra y la ley que los había mantenido fuera no fue alterada hasta que el bardo creara Shylock. Debido a sus brazos y sus piernas flacos, el satírico Alejandro Pope era descrito como un pequeño cascarón chiflado de hombre. Para conservar erguido el cuerpo minúsculo, vestía de lona rígida. Para ampliar sus piernas de alfiler hasta algo que se acercara a la normalidad, calzaba tres pares de medias. Un poema se hizo tan popular que ayudó a salvar la fragata de los Estados Unidos, Constitution, la vieja Costados de Hierro, del parque de chatarra en 1833. Impulsó a millones de escolares a contribuir con algo de dinero para salvar el barco. El autor del poema fue Oliver Wendell Holmes, de 21 años. La Constitution estaba hecha de madera. Fue votada en 1797 y se hizo a la mar en 1798 durante la guerra no declarada con Francia. Participó en la guerra de Trípoli y en la guerra de 1812. Después de ser reconstruida en 1833 y en 1877, fue conservada en el astillero naval de Boston, donde está en exhibición. Raina María Rilke, 1875-1926, el poeta lírico más grande de la Alemania moderna, fue tratado por su madre como una niña durante los primeros 6 años de su vida. Era llamado Sofía y se le vestía con ropa de niña. En la fantasía de su madre estaba reemplazando a una niña que había muerto antes que naciera Raina. Como para resarcirlo por estos años de feminización, su padre lo inscribió en una academia militar a la tierna edad de 11 años. El futuro general de los Estados Unidos, Douglas MacArthur, fue vestido con faldas por su madre hasta que tenía 8 años y, aunque era totalmente macho, permaneció dependiente de ella durante gran parte de su vida. Ben Jonson, 1572-1637, el brillante dramaturgo y poeta inglés, estaba trabajando como actor y dramaturgo en 1598 cuando mató a otro actor en un duelo. Fue juzgado y se defendió con éxito alegando el derecho de clerejía, esto es, que sabía leer y escribir. El espectáculo de una ejecución pública presenciado en París horrorizó tanto a León Tolstoy que dijo: nunca, bajo ninguna circunstancia, prestaré nuevamente servicio bajo ninguna forma de gobierno absoluto. El temor que pudiese ocultar una broma en ella fue una razón por la cual no fue confiada por sus iguales a Benjamin Franklin la misión de escribir la Declaración de Independencia. Según los eruditos, las dos últimas obras de Shakespeare, Enrique VIII y Dos parientes nobles, fueron escritas en colaboración con John Flecha, otro dramaturgo inglés de aquel tiempo. Henry Wadsworth Longfellow, quien introdujo mucha literatura extranjera a los lectores de los Estados Unidos, escribió su poema épico La canción de Hiawatha con la misma métrica de la epopeya finlandesa Kalevala, una recopilación de versos folclóricos que tratan sobre las hazañas de tres hermanos semidivinos de estatura gigantesca. Más curiosidades, más sucesos sobre la literatura y los literatos. Un capítulo extenso este del libro de Isaac Asimov. Literatos y literatura, de El libro de los sucesos, de Isaac Asimov. Sir Thomas Malory escribió el importante romance en prosa Morte d'Arthur mientras cumplía una condena en prisión acusado de estupro, alrededor de 1470. En su proceso en Jerusalén, Adolfo Eichmann aseguró que no había leído Mi lucha. Tampoco la habían leído otros grandes nazis. Algunos de ellos dijeron que era demasiado tediosa. No todos los tipos malos en la obra ligeramente abolicionista relativa a la esclavitud en los Estados Unidos, La cabaña del tío Tom, de Enriqueta Beecher Stead, son sureños. De hecho, los villanos son renegados del norte. Simón Legray, el malvado capataz de esclavos, era de Vermont. El gran poeta francés François Villon llevó una existencia de robo y muerte que en varias ocasiones pudo haber terminado en el patíbulo. Nadie sabe dónde, cuándo o cómo murió. Edward Taylor, reconocido ahora generalmente como el poeta más refinado de la América colonial, no permitió que nada de su poesía fuera impreso mientras vivió, e intentó evitar que sus herederos publicasen sus poemas después de su muerte. No obstante, 400 páginas manuscritas fueron donadas por sus descendientes a la Universidad de Yale en 1883 y en 1939, 210 años después de su muerte, una selección de sus poemas fue publicada finalmente para hacerse merecedora de una amplia aclamación pública. No se preocupó mucho por sus estudios y en realidad jamás terminó la enseñanza secundaria. Como pasaba más tiempo leyendo y chismorreando con sus amigos que dedicado a su trabajo, no continuó siendo administrador de correos de la comunidad. «Que me cuelguen», dijo después de perder el empleo, «si intento estar a disposición de todo bribón ambulante que tenga 2 centavos para invertir en un sello postal». En 1949 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura, William Faulkner. En 1757 se ofrecieron lauros al poeta inglés Thomas Gray, 1716-1771, mas los rechazó. Hombre tímido y melancólico, pasó la mayor parte de su vida recluido en Cambridge. Luego, lo que deseaba de la vida era paz para el estudio y la meditación. Su elegía, escrita en una iglesia rural y concluida en 1751, es probablemente el poema más citado en inglés. Seis meses después de recopilar y escribir su monumental diccionario de la lengua inglesa, 1755, Samuel Johnson fue arrestado por deudas. Debía 5 libras esterlinas y 18 chelines. El regalo del novelista triunfante Samuel Richardson salvó a Samuel Johnson de la prisión de Marshalsea, lo que hubiera sido un destino peor que la muerte para un hombre enfermo y cansado que ya había sufrido un colapso nervioso. El gran escritor satírico francés Voltaire contribuyó con un enorme servicio a la ciencia. Hizo que una de sus amantes escribiera una traducción al francés de la obra maestra de Newton, Principia Matemática, y luego él mismo escribió un comentario. La gracia de lo escrito por Voltaire ayudó a popularizar en toda Francia los conceptos de Newton. Por favor, Dios, permíteme ser el humilde poeta del panorama norteamericano, escribió Guillermo Calderbine después de leer Wordsworth, y lo fue escribiendo a los 17 años el clásico Thanatopsis. Sir Walter Scott escribió prolíficamente y obtuvo fama y éxito. Por desgracia, invirtió mucho de su recién ganada riqueza en empresas editoriales que fracasaron con la depresión de 1826. Scott contrajo una estremecedora deuda de 130.000 libras esterlinas. Dedicó el resto de su vida a escribir para pagar su deuda. Con el paso del tiempo, su esposa, su hijo y su nieto murieron y él sufrió varios ataques cardíacos, pero hasta el último acreedor fue pagado totalmente. Uno de los dramaturgos más populares e importantes en la época isabelina fue Thomas Watson. Hoy no existe uno solo de sus dramas. Una obra maestra, el Rubaiyat de Omar Khayyam, fue publicada anónimamente en 1859. El diletante y erudito inglés Eduardo Fitchell, quien pasó la mayor parte de su vida en reclusión, hizo una paráfrasis de esta obra del poeta persa del siglo XI. El Rubaiyat se convirtió en uno de los más populares poemas en Inglaterra. Lo siento, señor Kipling, pero usted simplemente no sabe emplear el lenguaje inglés. Este no es un jardín de niños para escritores aficionados. Y así, Rudyard Kipling, quien ya había escrito uno de los mejores cuentos en la historia de la literatura, El hombre que sería rey, fue despedido de su empleo de reportero por el Examiner de San Francisco. ¿De cuántas cosas me estoy enterando? Esto es inagotable. Cada día me sigo sorprendiendo, aunque mi capacidad de asombro, creo, aún está lejos de alcanzar su cenit. Literatos y literatura, de El libro de los sucesos, de Isaac Asimov. El autor del documento mejor conocido en los Estados Unidos y tal vez en el mundo, publicó un solo libro. Las respuestas de Thomas Jefferson a una serie de 23 preguntas concernientes al continente americano, hechas circular en 1780 por el emisario francés François Marbois, aparecieron como notas sobre el estado de Virginia. La lengua de Voltaire era tan cortante que no se sabe de nadie que lo haya derrotado en una discusión. Estuvo encarcelado de tiempo en tiempo en la Bastilla por sus libelos y sátiras, y se ausentó a Inglaterra durante 3 años por su propio bienestar. Cuando Voltaire murió en vísperas de la Revolución Francesa, la cual sus escritos habían hecho mucho por realizar, la época de la razón murió con él. El mundo podría no haber sabido jamás respecto a las aventuras de Daniel Boone si este no hubiera conocido a John Filson, un profesor. Boone contó sus historias a Filson, quien las escribió, con las que pretendió fueran las propias palabras de su personaje. El libro de Filson fue publicado en 1784. En pocos años fue reimpreso en Londres y traducido al alemán y al francés. Boone se convirtió en un héroe para los europeos. Lo idealizaron como a un hombre que se había alejado de la civilización y encontrado la dicha viviendo cerca de la naturaleza. En América, James Fenimore Kipa lo inmortalizó después como Little Stockin, el armado héroe de 5 novelas de la frontera. Porque sería superfluo, pues ya me he conferido yo mismo esta orden, George Bernard Shaw rechazó la oferta de la prestigiosa Orden del Mérito de Inglaterra. El químico sueco Carl Wilhelm Scheele descubrió el oxígeno 2 años antes que José Priestley, más el segundo. Obtuvo el mérito porque sus resultados fueron publicados inmediatamente, mientras que los de Steele fueron demorados. Publica o perece, al estilo del siglo XVIII. La geografía de Kipling se confundió en el camino de Mandalay. No hay ninguna bahía entre Birmania y China. Y al remontar el río Irrawaddy de Rangún a Mandalay, el sol sube como trueno saliendo de Tailandia. La revista The New Yorker recibe más de 250.000 piezas de material no solicitado cada año. Cuentos, ideas para caricaturas, chistes, cada una es leída cuando menos por 2 personas. Aunque solo son publicadas de 110 a 120 historias anualmente, de los 15.000 manuscritos recibidos, The New Yorker publica más ficción que ninguna otra revista en los Estados Unidos. Cuando Thomas Jefferson escribió la Declaración de Independencia, el hecho que fuese el autor lo supieron solamente el Congreso Continental y unos pocos de sus amigos. La identidad del escritor del documento más famoso de la Revolución norteamericana no fue conocida por la generalidad antes de ser publicada en un periódico en 1784. Los ingresos anuales medios de William Shakespeare por escribir obras teatrales fueron de menos de 20 libras esterlinas, alrededor de 8 libras por obra. En una veintena de años escribió 37 obras. Sin embargo, Shakespeare ganaba escribiendo obras casi el doble que Ben Jonson, el único dramaturgo de aquel tiempo más conocido entonces que el bardo. Walt Whitman fue despedido de su empleo en la oficina india del Departamento del Interior cuando el secretario del Interior, James Harlan, leyó un fragmento de Leaves of Grass de Whitman y la consideró poesía perniciosa. Cotton Mather, el ministro puritano cuyos escritos respecto a la hechicería ayudaron a desatar la cacería de brujas de Salem, era tan estimado como uno de los primeros hombres de ciencia de las colonias, que fue elegido miembro de la Real Sociedad de Inglaterra por haber escrito muchos libros de medicina, física, astronomía y biología. Uno de los hombres más sabios de su tiempo fue el naturalista suizo Conrad von Gesner, 1516-1565. Escribió la Biblioteca Universal, en la que resumió todos los libros conocidos en hebreo, griego y latín. Entre 1551 y 1558 escribió volúmenes exhaustivos encaminados a describir todos los animales conocidos. Aún estaba trabajando febrilmente cuando, en 1565, una plaga atacó su ciudad natal de Zúrich. sirvió como médico y no abandonó a sus pacientes y murió víctima de la plaga. Última entrega de este capítulo. Ha dado mucho de sí este número de los literatos y la literatura. Mañana cambio de tercio, como se dice en el lenguaje taurino. Literatos y literatura, de El libro de los sucesos, de Isaac Asimov. Mercy Otis Warren, poeta, dramaturga, historiadora y satírica política, escribió una historia en tres volúmenes sobre la Revolución Americana que tardó cerca de 30 años en completar. Su amigo de toda la vida, John Adams, se sintió ofendido por el retrato que hizo de él y se quejó que la historia no es incumbencia de damas. La ruptura entre ellos duró 7 años y se restableció mediante un intercambio mutuo de rizos de cabello, con lo que Abigail Adams mandó hacer joyas para simbolizar la amistad renovada. Los historiadores relataron la historia admirable de Abdul Qasem Ismail, 938-995, el sabio gran visir de Persia, y de su biblioteca de 117.000 volúmenes. En sus muchos viajes como guerrero y estadista, jamás se apartó de sus amados libros. Eran llevados por 400 camellos entrenados para caminar en una sucesión fija, de manera que los libros sobre sus lomos pudieran ser mantenidos en orden alfabético. Los camelleros bibliotecarios ponían inmediatamente en sus manos cualquier libro que pidiera su amo. Debido a su trato cordial, Abdul Qasem Ismail fue apodado Saheb el Camarada. Cuatro amigos de vacaciones en Suiza convinieron, por diversión, en que cada uno escribiera una historia de fantasmas. Percy Bysshe Shelley, George Byron y el doctor John William Polidori nunca terminaron las suyas. Solo lo hizo María Wollstonecraft Godwin, de 18 años. La publicó anónimamente 2 años después, en 1818, con un prefacio de su esposo Shelley. La novela de María Wollstonecraft acerca del doctor Victor Frankenstein y su monstruosa creación se convirtió en un clásico. Si Marco Polo no hubiera sido capturado por los genoveses y encarcelado durante un año, las narraciones de su histórica aventura de 22 años en el lejano y medio oriente, al final del siglo XIII, podrían no haber sido recopiladas y escritas. Cuando regresó a Venecia después de su odisea, se convirtió en un caballero comandante de un barco de guerra que se esforzaba por mantener a raya a los barcos genoveses. En una batalla frente a la isla Courthole, su galera fue capturada y Marco fue llevado a Génova y encarcelado. Allí conoció a un escritor llamado Rustichello, quien, al oír los relatos de Marco, insistió en que fueran escritos. Como el autor de la revelación según San Juan, Apocalipsis, sabía que podía ser castigado por referirse de un modo hostil al emperador romano, llamó a la bestia con el número 666, en vez de por su nombre, Nerón. El número 666 ha llegado a representar para los ocultistas el ominoso número para bestias o demonios que requerían ser exorcizados. Por coincidencia, el editor del libro de éxito mundial El Exorcista está ubicado en el edificio 666 de la ciudad de Nueva York. Su emblema, un gallo, también es una coincidencia. No intenta ser el tradicional gallo sacrificado para apaciguar a los dioses, independientemente del capricho del autor. Después de retirarse en 1751 de su puesto de agricultor general y chambelán de la reina, Claude Adrien Helvétius, el filósofo francés y uno de los enciclopedistas, escribió Ensayo de la mente, sosteniendo que todos los hombres nacen con capacidad igual y que la influencia educativa introduce diferencias. La verdad es una antorcha, dijo, que fulgura a través de la niebla sin disiparla. Voltaire leyó el libro y aconsejó a Helvetio: está dictado por la razón más firme, será mejor que salga de Francia lo más velozmente que pueda. Ensayos de la mente fue considerado un libro impío y fue condenado por el Papa y el Parlamento de París. El libro de Helvetius tuvo una gran influencia sobre los filósofos Jeremías Bentham y Jacob Mill. Alrededor de 1910, el futuro presidente Herbert Hoover y su esposa Lou H. Hoover tradujeron al inglés un clásico de la ciencia, De Re Metallica, que en 1556 había resumido todo el conocimiento práctico obtenido por los mineros de Sajonia. Mediante este libro, que tenía excelentes ilustraciones de equipo de minería, su autor, Georgios Agricola, su nombre original fue George Bauer, ganó el título de padre de la mineralogía. Washington Irving sacó su idea para Reed Van Winkle del relato del poeta y sabio cretense Epiménides, quien vivió alrededor del año 600 a.C. Mientras buscaba ovejas a petición de su padre, Epiménides se recostó en una cueva y durmió una siesta de 57 años. Al despertar empezó otra vez a buscar ovejas. Cuando volvió a casa, halló que su hermano menor se había convertido en un viejo. Jean-Victor Poncelet sirvió como teniente de ingenieros en el ejército de Napoleón y fue gravemente herido y dado por muerto en el campo de batalla ruso. Logró de algún modo sobrevivir. Fue capturado por los rusos y obligado a caminar durante 4 meses de invierno hasta la prisión. Mientras estuvo encarcelado durante 1 año y medio, meditó respecto a la geometría. Su libro sobre geometría proyectiva es considerado la base de la geometría moderna. Aunque dedicó su vida a colaborar con Carlos Marx y a organizar movimientos revolucionarios, el socialista alemán Federico Engels estaba escribiendo simultáneamente ingresos más que adecuados de, como era catalogado entonces, el sudor de las clases trabajadoras en el negocio de la familia Engels en la ciudad fabril inglesa de Manchester. No fue simplemente fortuito que el primer libro importante de Engels versase sobre las condiciones de la clase trabajadora en Inglaterra. Era tan fácil para los escolares adquirir opio durante el decenio de 1880 que Juana Adams y otras subgraduadas del seminario femenino de Rockford, cerca de Chicago, imitaron las confesiones de un comedor inglés de opio. Todas quedaron decepcionadas al no percibir las visiones sobrenaturales de su autor, Thomas de Quincey. Carlos Marx escribió a Federico Engels: no confío en ningún ruso. Tan pronto se infiltre un ruso, se desatará todo el infierno. El revolucionario libro de Copérnico, en el que se muestra que los cuerpos celestiales se mueven alrededor del Sol, desencadenó la revolución científica, mas fue un fracaso económico. Publicado finalmente en 1543, tenía un precio demasiado alto y no se permitió que saliera de la prensa. No fue impresa una segunda edición antes de 1566 y la tercera hasta 1617. El poeta y crítico inglés Leigh Young estuvo prisionero o aislado de la sociedad durante 2 años por referirse, en 1812, en su diario El Examiner, al impopular príncipe regente, después Jorge IV, como este Adonis de adorabilidad, un hombre corpulento de 50 años. La salud de John era frágil y fue confinado en 2 habitaciones en la enfermería de la cárcel de Sherry. Se permitió a su esposa pasar la mayor parte de su condena con él y John adornó los muros de sus celdas con un enrejado de rosas. También se permitían otras visitas y Byron celebró un banquete para ellos. John continuó escribiendo y editando su diario, que era una potencia en su época, y por negarse a retractarse llegó a ser considerado como un mártir en la causa de la libertad. Si se hubiera retractado, habría sido puesto en libertad. En 1870, cuando fue representada la obra Saratoga de Howard Bronson, los Estados Unidos tuvieron su primer dramaturgo profesional. Hasta entonces, y también durante los 20 años siguientes, ningún otro autor vivió exclusivamente de escribir obras teatrales. Lord Byron, 1788-1824, el moreno y hermoso poeta romántico inglés, nació con un pie deforme, respecto al cual se ha escrito mucho. Pero, ¿era su pie derecho o el izquierdo? Los eruditos de hoy no están seguros. La información relativa al defecto físico es nebulosa.